electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan hablándonos en Reyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631. Reyes, su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, loto, kini, prote, y ahora también con el turf exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. PCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. PCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.pchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros, el casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Estamos acá con Eduardo Ibarra, solos hoy. Esperando a Pablo, Pablito. Si ¿cómo, llega? ¿Cómo andas, Pame? Todo bien. Bueno, vos volvés después de también un tiempo. De que, dos semanas. De dos semanas que faltaste. Sí, bueno, sí. Está bien. Volviste. Y casi no vuelvo. Y casi no. Nada, no quiero decir por qué. No quiero decir por qué, bueno. para no mandarte al frente. Bueno, es una pasión. ¿Es una pasión? Y sí. Bueno, tenemos una periodista futbolera acá. También, sí. Y Pablo me estaría defendiendo. Te estaría defendiendo. Sí. Pero como no está, bueno, tengo que bancar tus críticas. Bueno. Pablo me parece que dijo, bueno, ya la vengo remando hace varios programas. Claro. Pues ya en el último programa me había dicho, me dejaron solo en el anterior. Así que me parece que él se la cobró. Para mí que está mirando la tele en la casa. Sí, seguro. Debe estar mirando la novela, ¿no? Claro, sí. Durmiendo la siesta, riéndose mientras estamos acá, ¿no? Claro, mirá las pavadas que hablan estos claro, dos. Sin mí no son nada. No, mentira, ¿no? Pablo es un buen tipo, ¿no? Como nosotros. Ponemos en boca de él cosas que nosotros diríamos. Como cuando lo quisimos echar, por ejemplo. No sé. No, mentira. Somos un grupo muy unido y aprovechamos a saludar a Jorginho, que siempre nos olvidamos. Si no está Pablo, Jorginho queda en el olvido. Sí, pobre. Que sin él no seríamos nada. Claro, también. Ejemplo. Tal cual. Y los teléfonos. 4744-3709, el teléfono por Facebook, de Norte a Sur Occidente. Hemos recibido críticas en Facebook. Sí, hemos recibido algunas críticas. Hemos contestado críticas. Hemos también contestado críticas también. Por el blog, donde subimos los programas, radio de Norte a Sur punto blogspot, y por el Twitter de Norte a Sur R. Muy bien. Sí, tuvimos algunas críticas con respecto a una nota que subimos por la gestión de Andreotti, ¿no? Claro. Que ya lo habíamos hablado con Pablo el programa pasado con respecto a cómo se perfila la gestión de Andreotti, ¿no? Que es totalmente alineada con Massa, Scioli, Macri, el cordón de la derecha de zona norte, tal cual, ¿no? El primo de Macri, bueno, Pose que es de la derecha radical también, tal cual, Andreotti y Massa. Bueno, nosotros cuando opinamos y hacemos nuestra crítica es a base de lo que la información que tenemos, a base de los testimonios que hemos traído a la radio y a base de nuestra concepción ideológica filosófica que tenemos, obviamente, no es ajeno a eso. Sí, no es una crítica basada en el aire. Claro, es tal cual. Es una crítica con fundamentos y tampoco es... y también de lo que vemos día a día en el municipio. Tal cual. De las cosas que pasan. Nosotros mismos nos damos cuenta que es una gestión que, la verdad, que para mi gusto está haciendo un montón de cosas mal. Uh-huh. Se está enfocando en un montón de cuestiones que la verdad que no son tan necesarias para el pueblo. Sí, tampoco hay intereses económicos de por medio, ni tenemos relación con la municipalidad, ni somos trabajadores municipales, ni recibimos plata de ningún lado. Y tampoco somos amieiristas. Claro, tal cual, ni siquiera somos de Amieiro, o sea, tenemos una línea política distinta a ambos. Y hemos criticado a Mieiro también. Lo hemos criticado, hemos traído a Andreotti acá a hablar todo lo que quiso. Sí. Tenemos nuestro punto de vista y no lo hacemos desde una cuestión de intereses, salvo nuestro propio interés ideológico. Pero es interés propio, no es intereses de terceros que vienen y ponen plata o vienen y bancan algo. Tal cual, de hecho la plata la ponemos nosotros en nuestro bolsillo. Sí. Así que bueno, queríamos dejar bien aclarado el tema. Las críticas después, si no les gusta o les gusta lo que nosotros decimos, está todo bien. Las críticas son aceptables. Son aceptables. Y está bueno también que nos critiquen, que nos digan cosas, uh-huh. Pero también está bueno salir a aclarar. Sería aclarar de dónde esto. Vienen nuestras críticas y con qué fundamentos vienen nuestras críticas. Sí, nuestra visión es como habíamos contestado, nuestra visión es una visión socialista y el compromiso es con los vecinos de San Fernando. O sea, desde una visión socialista, comprometidos con los vecinos con de San Fernando. Con los pueblos y con la gente, con los trabajadores. Tal cual. Te iba a hacer un comentario para salir un poco ahora que no está Pablo y para hacer algo un poco más distendido de una película que vi. ¿Ah, sí? Que me sorprendió, viste, hay veces que veo películas y digo qué bodrio que me comí, loco, bueno. Y una película argentina que se llama El último Elvis, uh-huh. Dirigida por Víctor Bo. Georgina la vio. Por Víctor Bo, que es el hijo de Armando Bo, de que hacía las películas con la Coca Sal y todo eso. Es, la verdad, para mí fue un hallazgo esa película. ¿De qué se trata? Es la historia, es la historia de un imitador de Elvis, que en realidad es imitador de Elvis el tipo. Canta muy bien, pero muy bien ese tipo. O sea, yo no me gusta Elvis, o sea, sí, está todo bien, pero no soy de esa onda. Pero hay que reconocerlo que el tipo canta muy bien, muy bien. Y actúa bárbaro. La verdad que actúa bárbaro. ¿Dónde la viste? En mi casa. Pero está en YouTube, viste que en YouTube. No, yo compré el CD. Ah, bueno. Después la voy a buscar. Yo te lo presto. Ah, bueno, dale. Buenísimo. Legales, ¿no? Obviamente. No, ¿cómo? No se la cree nadie. No, es un delito federal. La copia de película es un delito federal. Más te roban las grandes compañías, pero. Sí, pero bueno. Pero no es delito. Ahí claro. Tenés una diferencia. Cuando el sistema. El sistema lo que hace es legaliza cierto delito y penaliza a los otros. Legaliza la de los ricos. Depende, claro, depende del sistema, ¿no? Sí, sí. O sea, el actual, porque este sistema permite la explotación del obrero y no la de los esclavos. Claro. Porque no estamos en un sistema esclavista, sino capitalista. Sí. Bueno, siguiendo en esta lógica, estaba viendo la película y dije, bueno, tengo ganas de comentarla. Y después me acordé, aparte, de esto, de un comentario que hicieron también de otra película en la prensa del Partido Obrero. Y digo, y entonces me puse yo cuando lo leí, la verdad que me causó un poco de gracia el análisis que hacían en el Partido Obrero, la película de Batman. Digo, qué pavada, ¿no? O sea, pavada para analizarlo, porque si les gustó, está bárbaro. Pero lo que pasa que empiezan a traer analogías. Decía, bueno, la ciudad gótica es en realidad lo que decía Marx de la producción capitalista, que es una anarquía que no tiene nada que ver, no. O sea, en el concepto de anarquía en la producción no tiene nada que ver con la cuestión con social. No, aparte con la anarquía social. O sea, estaba apuntado por otro lado, nada que ver. Pero bueno, viste cómo son, agarran el manual, agarran la Biblia y bajan todo y así. Entonces, bueno, estaba todo entreverado para explicar eso y digo, ¿por qué el flaco que la vio, le gustó, no dice que le gustó? ¿Tan complejo de culpa le da? Claro. No tiene nada de malo. Tiene que hacer el súper revolucionario para que no... Hasta con la película. Hasta con una película que no tiene nada que ver. Digo, porque tampoco, más allá de que pueda tener un trasfondo social la película... no está hecho para eso, está hecho para juntar millones y millones de dólares. Que tampoco hicieron mucho hincapié en la consecuencia que traen esas películas, como el asesinato de un montón de gente en el cine. Digo, de última, ¿no pueden decir que le gustó y punto? O sea, desde su punto de vista... Vuelta. Claro, de encajar artificialmente la teoría con algo que no tiene nada, que no va para ese lado... Entonces yo desde ese punto de vista digo, no, a mí yo la película argentina, esta de Elvis, la vi... Y la verdad que me gustó porque estaba bien actuada y era creíble. Vos veías al tipo y era creíble la película. Digo, si este Víctor Bo hacía la película con uno de estos galanes, no sé, Pablo Charri, ponele. No era creíble ni a palo, o sea, o Adrián Suárez, qué sé yo, todos, yo mucho no conozco de actores y de actrices, pero las que veo que son todos conocidos, no me las creo, o sea. Me parecen... Aparte siempre el mismo formato de todo. ¿Sabes qué me parece? Por ejemplo, esa, qué sé yo, Pablo Charri haciendo de policía, Pablo Charri haciendo de bombero, Pablo Charri haciendo de paracaidista, Pablo Charri haciendo de árbol, Pablo Charri... ¿Y quién es? Pablo Charri, no es el personaje del bombero, el personaje del policía. En cambio acá el personaje era el personaje, no sé quién era el tipo. Pero era imitador. Pero, claro, pero el papel estaba espectacular. Para mí me pareció fabuloso. Claro, ahí está. Mirá vos. Sí, se nota que aparte el tipo canta muy bien. Y la película en realidad es la vida de este tipo que imita a Elvis Presley. Sí. Y cómo el tipo se va anulando su propia vida y va creyéndose ese personaje. Y cómo eso se transforma en patológico. Sí. Que digamos en el transcurso de la película te das cuenta al final de la película, cómo influye eso en la vida de ese tipo. Creo que gira en torno a eso, la patología de gente que... Se come el personaje, entre comillas. Sí, que quiere vivir la vida de otro y no la de él. Creo que pasa por ese lado. Y está muy bien hecho, así que quería comentarlo. Y es una película argentina y las películas buenas no necesitan producciones de millones de dólares, venir de Estados Unidos. Claro, no. Y por lo general la película mide millones de dólares, yo... Personalmente ya sé cómo empieza y cómo termina. Todas iguales. Claro, empieza de una manera y siempre termina, ganan los buenos. Y los buenos son buenos y los malos son malos. Sí. O sea, no hay términos medios. Que si en la vida... el amor. Claro, en el final feliz. El chico bueno se va con la chica linda. Claro, ¿eh? Tiene un hijo lindo. Claro. Y comieron perdices. Y... Pero, o sea, no me es creíble a mí, porque la vida no es así. No. O sea, no es esquemática. Estos son los buenos, estos son los malos. Por ejemplo, en el espacio Inca, ¿viste? Siempre dan películas nacionales o nacionales con convenios internacionales, Argentina-España, Argentina-Colombia, por ejemplo. Quedan muy buenas películas, argentinas todas, y a 8 pesos la entrada. Sí. Y ahí también fomentás el cine nacional. Sí, sí. Y, sí, sí. No hay que decir necesario. Que está muy fomentado el cine, está muy apoyado también, sí, ¿no? Ahora sí. Sí, sí. Y bueno, y yo este que conozco creo que queda... No sé si en Recoleta, por ahí. No me acuerdo. Pero hay un montón de espacios donde podés ir. Barato, es una película nacional. Sí. Fomentás el cine nacional. Se siga produciendo. Y ves películas diferentes. Sí, sobre todo también que se den espacio a directores o actores... Que no son los del medio, no, ¿verdad? Claro. Son las figuritas repetidas. Sí, la misma cara, carita linda, todo el tiempo. ¿Por qué es eso? Sí, o sea, se pierden en eso. Sí, fomentás un montón de cosas. Figura. También fomentás que se deje de comprar ese cine pedorro que está en Unicenter, por ejemplo, y que veas el cine nuestro. Sí, sí. Bastante bueno. Sí, el cine comercial que está bien. Uno podrá analizar por qué, no sé, tal película lleva, qué sé yo, con Schwarzenegger y claro. Stallone llevan un montón, o Bruce Willis lleva un montón de gente, y decir, loco, es un embole, son, no sé, Rocky 14, mismo, Rambo 18, Duro de Matar 45, Terminator 20, y siempre lo mismo, pero bueno, se llenan de guita y bueno, la máquina sigue andando y sí, le siguen dando la máquina. Interesantes, y también hay documentales, también cosas así muy... muy buenas para ver. Aparte, para salir un día y no gastar tanto tampoco, porque la entrada del cine ahora sale re cara para ver lo mismo. Sí, sí. Siempre. Yo hacía una comparación, por ejemplo, asimilo, por ejemplo, las novelas... yo no miro mucho las novelas de Suárez. En realidad no miro nada. Miro alguna, algún... O de casualidad cuando pasan en esos programas que te pasa todo seguido. Claro. Bueno, o recortes, bueno... Las novelas que hace Suárez, esas que están a la noche, sí, o las películas que hacen, siempre hay algo que se mantiene, que es los chistes bobos, tratar al televidente también como un bobo, con chistes que no dejan nada, y las historias son historias muy... que son siempre las mismas, de distinto, distinto contexto, claro. O sea... puede ser la misma historia de un tipo que se va, no sé, que se va a Marte, como la otra de un basurero, como otro que, no sé, tira tiro no sé en dónde. Es todo lo mismo. O sea, gira en lo mismo, pero no, pero desde, digamos, disfrazado de otra manera. Y estos tipos de películas a mí me gustan porque salen de lo común y te muestran otro ámbito. Así que bueno. Pablo manda un mensaje. Yo no fui a la radio porque tengo carita linda y solo me escuchan por eso. Dice que está escuchando por el celu y se escucha bien. Ah, le bueno, mandamos un saludo, ya que está. Se quiere comparar a Pablo Echarri. Claro, el nombre que lo tiene. Pablo Piris. Bueno, la nueva película, Pablo Piris y Pablo Echarri. Una coproducción, claro, de Pablos. No puedo inventar un título ahora, pero ya se me va a ocurrir alguna película. Para el próximo bloque, claro. Lo pensás. Lo pienso. Bueno, vamos con un tema, así nos ponemos después un poco más serio, no sé, si da. Si queremos. Sí. A ver cómo va el minuto a minuto. Thank you. Ahí estábamos con el pillán de Caliche. No sé, Pablo, seguramente, si hubiese estado acá, el Carilindo, nos hubiese contado un poco quién era. ¿Qué grupo es? Pero bueno, se está haciendo la estrella por ahí, no saben. Claro, no sé por dónde anda. En Pablo Charri de la radio. Claro, la próxima. Bueno, vendemos autógrafo de Pablo Charri. Claro, Pablo Charri Pili. Claro. Pero se hace... Para mí que está acá un par de cuadras, viste que están los muñequitos con los nenes. Para mí está firmando autógrafos ahí. Sí, también, guarda. Había una mini que me parece que era Pablo. Ahora yo digo. En la radio cualquiera se hace el galán. Aparte aprovecha que no lo están filmando. Claro, entonces... que ya no filman nada. En la radio cualquiera es galán. Así que bueno. Yo soy Pamela Anderson. Bueno, esto ya se... Es un delirio total. Claro. Estaba pensando justo en algunas de las películas que me gustaron cuando las vi. Una es Bajo Fuego, una película sobre la revolución sandinista. Es una, creo que es, sí, trabajan actores norteamericanos, es una producción norteamericana. Muy buena, Bajo Fuego. Es de la década del 80. Es de la década del 80, así que si la pueden encontrar, mírenla, que está muy buena. En YouTube, ¿viste? Están cargando un montón de películas. ¿Ah, sí? Sí, o por partes, o por ahí enteras. Y está bueno porque las ves por internet. Sí, no, sí, las buscas en internet, online la podés ver. Hay páginas también, pero yo vi un montón de películas por YouTube, que están cargadas por ahí en 10 partes de, no sé, 10 minutos. Sí. Y las podés ver. Te olvidé, tenés que ir cambiando cada parte, pero no es nada. Bueno, ¿alguna película que nos puedas recomendar que te haya gustado? No soy muy peliculera. ¿No? No veo películas. Tengo que ir al cine para ver películas. Porque si las veo en internet o en mi casa, no. No, por ahí es como que me desconcentro y me voy a hacer otra cosa. O si las veo en internet, por ahí estoy viendo la película y me acuerdo de algo y voy a otra página y ya perdí el hilo de la película. O me quedo dormida también. Ah, no, eso no suele pasar todo el tiempo. No, a mí no me... ¿Sabes que eso no me pasa? O sea, me puedo caer de sueño, pero si la película está buena, no me quedo dormida. No, por ahí, no sé, estoy viendo una película acostada y me dormí. No, para mí, yo... El mejor horario para mirar una película es a la noche, tranquilo, con todo apagado. Claro. Y concentrado en la película. Sí, ahí para mí es ideal. Mi papá hace eso las noches. ¿Mm? En la computadora se acuesta y se ve una película. Yo me quedo dormido. Es ideal. Bueno, vamos a comentar un poquito la actualidad. Dale. Dejemos hacernos los críticos de cine. Claro, que no lo somos. En realidad lo único que estamos diciendo es lo que nos gusta y lo que no. Después si es bueno, si es malo, bueno, si la sociedad argentina de artistas o de cinematografía dice que es malo o bueno, no sé. Nosotros, a vos te gustó. Nosotros nos manejamos desde nuestro punto de vista amateur. La última película que vi fue La Noche de los Lápices, pero yo la había película. Visto, la vi con el colegio. Yo la vi hace unos 2 años, más o menos. Yo esa película la debo haber visto hace, no sé, 20 años atrás. Claro. En el cine de San Isidro, que estaba ahí, creo que donde está ahora un supermercado, ahí cerca de Centenario y Alsina. Que antes había un cine, estaba ahí en un cine, el cine de San Isidro, ¿no? Claro. Ahí la vi, en La Noche de los Lápices. Muy, muy dura esa película, ¿no? Sí, pero bueno, es parte de nuestra historia. Sí. Quería comentar, fue, si no me equivoco, ayer en el programa de Maxi Montenegro, el economista, que tiene un programa en Canal 26 a las 9 de la noche. Hizo una entrevista a Pose y creo que era el intendente de Almirante Brown, no me acuerdo el nombre, que es del Frente para la Victoria. Entonces digamos como un debate, medio debate ahí. Y bueno, empezaron a hablar de las cuestiones estas presupuestarias, de los problemas que tiene Scioli, los problemas estructurales, pero lo que me llamó la atención cuando tocaron el tema de la reelección, que ahora se lanza de nuevo, que lo debatieron en la Biblioteca Nacional los intelectuales K de Carta Abierta. Y que ya la lanzaron, dijeron, bueno, muchachos, nosotros no tenemos quién suplante a Cristina, no podemos renovar el liderazgo de Cristina, no hay otro. Saben que Scioli no es, porque Scioli está más cerca de... qué lado tira Scioli. Está más cerca de Macri que de Cristina. Sí. Pero bueno, entonces ya se lo empiezan a plantear. O sea, van a quedar en el aire y lo que tiene estos movimientos políticos personalistas que mueren con la figura del líder. Uh-huh. Si no hay un reemplazo. Sí. Yo estaba pensando, mucho de esto pasa dentro de las corrientes internas del peronismo. Que, por ejemplo, Menem fue Menem y se terminó. No hay un Menem 2. Inclusive Cafiero cuando venía con la renovación, que después pierde con Menem, murió ahí, se terminó Cafiero. O sea, se terminó la corriente interna cafierista, que era renovación. O en el sindicalismo, Ubaldini, que fue un sindicalista con muchísimo peso durante el periodo de Alfonsín, que después de Menem, bueno, lo sacan y ponen a Daer y a todos esos proliberales. No hay una corriente, inclusive Barrio Nuevo no, mucho no lo cita a Ubaldini, que para mí tiene algo de similitud en la línea política que tienen o podrían tener, y no, Moyano no lo cita. Entonces veo que las líneas internas que surgen en el peronismo se consumen y surgen otras, y esas líneas que van más para la derecha o más para la izquierda son suplantadas por la antagónica, siempre dentro del peronismo, obviamente. Sí. Entonces no pueden generarse o regenerarse, sí, en otras figuras que trasciendan. Es una sucesión de la línea. De la línea interna, tal, sí, cual. Yo lo pensaba de ese modo. ¿Sabes que me hiciste acordar, viste, cuando vino Diego Herrera? Sí. Que hablaba de fomentar a los más jóvenes dentro del partido, uh-huh, como para que se continúe. Bueno, es el gran tema que tienen en, sí, la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no... O sea, impulsar a los cuadros, sí, sí, jóvenes, formarlos. Lo que pasa es que no, o sea, puede ser a nivel municipal, que por ejemplo, ahora estén con ¿cómo se llama? Aguilera, claro. Que parte del riñón del amierismo, pero a nivel nacional no tienen figura, porque... Sí, eso es a nivel municipal, pero... Tal cual. Tal cual, es en los municipios, en las provincias, perdonan más. Pero y es mucho más fácil también. Es mucho más fácil, claro. Sí, es un coto de casa, sí, más o menos. Pero después, a nivel nacional y digamos como corriente nacional dentro del peronismo, no se regeneran y terminan. Es una falencia. Terminan, claro, sí, mueren ahí y después se terminan transfigurando en otra corriente que no, sí, tiene nada que ver y que tenían otra cosa y empiezan articulando teoría o teorizando o dando argumentos de por qué antes estaban con uno y después por qué ante con otro. Bueno, es un gran tema que da para mucho. Dentro de este debate de la re que están impulsando lo de carta abierta, uh-huh, y que se está tirando por abajo y se están moviendo, sí, los hilos, se le pregunta, justo Montenegro le pregunta a los dos intendentes, bueno, ¿qué piensan? Y claro, el del Frente para la Victoria dice, bueno, de acuerdo a las circunstancias, la necesidad de bla, bla, bla, sí, bla, si el pueblo lo quiere y bueno. Y Posse salió con un discurso institucionalista, ¿no? Las instituciones, los países serios, que no podemos modificar... Siempre con los países serios. Claro, como no podemos modificar la constitución a cada rato por la conveniencia de un sector político, bla, bla, bla, y que lo tendría que ser esto, una, como está la constitución, dos reelecciones y se tiene que ir. Bueno, está bien, perfecto. Supongamos la postura que, de cada uno. Sí, supongamos que esté bien. Ahora digo... Entonces, ¿Posse se va a ir de San Isidro? O sea, su padre gobernó desde, creo que la década del 60 o 70. Uh-huh. Y después lo suplantó él. Es una dinastía. Es una dinastía. Entonces, ¿cómo? Vos decís eso y te argumentan, no, pues los municipios del intendente está más cerca de la gente y entiende, claro, y qué sé yo, no sé. Sarasa. Cualquier chamullo. Sarasa. Sí. Sarasa. Posse, si mantiene que Cristina no puede seguir más de dos periodos, él tiene que hacer lo mismo. Está. No, Posse está desde que se murió su padre. Es un montón, sí. Entonces, no podés sostener para la presidenta, sí, para el Ejecutivo Nacional, sí. Ahora no. Para mi coto, para mi gueto, no. Uh-huh. No me toques el kiosquito. Uh-huh. O sea, anda a tocarlo a Posse de San Isidro. Entonces digo, bueno, por un lado sostienen una cosa y cuando tienen que... Por otro lado hacen otra. Para el otro lado hacen otra. Y lo que les conviene a ellos. Aparte hablaba, vos hablaba como... Como de, no sé, era el abogado constitucionalista más grande de la Argentina. Y vos decís, pero pedazo de turro, si estás gobernando el municipio hace años. Sí. Primero tu viejo y después vos. Porque yo desde que tengo uso de razón, no conozco otro nombre que pose en San Isidro. Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que suele pasar en todos los municipios también? Bueno, pero entonces si vas a sostener una postura, sostenerla también en tu ámbito. Porque no, para mí no difiere lo nacional de lo municipal. Porque sí es lo mismo. O sea, es la cuestión... ¿Por qué se quiere sacar o poner un límite a un presidente? Uh-huh. Y porque el deterioro de la imagen puede llevar a una crisis, por las cuestiones de que se inquistan en el poder, de los grupúsculos que empiezan a rodearlo, el tema de la corrupción, el tema de que se mezcla lo privado con lo público, bueno... Toda esa situación. Y eso también se da en el municipio. ¿Por qué no se va a dar? Claro, un poco menor, ¿no? O sea. Sí, digamos, en dimensión de municipio. Sí, pero se da. Se da igual. O Pose no maneja caja para el clientelismo. O no hay corrupción en San Isidro. Claro, claro. O no le da cargo a los amigos. O te habilita si sos amigo de Pose o del inspector o el. O el si capo de. Algo, sí. Sí, o conocido. En una dimensión menor que vamos. Se da en un país. Por el hecho bueno, de que su pero, municipio se da igual. Bueno. Entonces, que no se haga el ético ahora. Pero, de, claro, tal cual. No, más de 8 años no, qué sé yo. Tal cual, tal yo cual. Desde que me acuerdo, hay un pozo en San Isidro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso, la verdad que me dio mucha bronca de escuchar eso. Pues decís, aparte lo hablás desde la posición de parece de la Virgen María. Sí, es que desde la boca para afuera decís claro, una cosa y después vos haces otra. Sin embargo, claro, demostrá con los hechos lo que estás diciendo claro. Con la boca. Entonces esas son las contradicciones como que hablan los políticos y uno dice porque otro de otro municipio que no lo puede, no sé, de José León Suárez, del sur, de la Plata, pueden estar mirando y decir, ah sí, tiene razón, pero el ejemplo hace totalmente lo contrario. Y así un montón de cosas te vas dando cuenta. Eso porque es más localista y nosotros nos damos cuenta. Cerca, sí. Pero cuando hay muchos que salen a decir, no, porque el presupuesto de la educación, qué sé yo, y eran los tipos que después, en las gestiones anteriores, bajaron el presupuesto de la educación, o fueron, por ejemplo, cuando saltan a hablar de los jubilados, el 82% móvil y qué sé yo, cuando estuvieron en la alianza, los recortaron. Sí, sí, sí. O sea, o López Murphy, cuando sale a hablar, que López Murphy fue... un ministro frustrado porque venía con una política económica que iba a ser pelota a los laburantes. Entonces, y ahora viene y se queja, y dice, no, porque qué horror, no le pagan a los jubilados. Vos venías a reducirle un 30%. O es como cuando se le hace la campaña a Víctor Hugo, que estuvo con la dictadura uruguaya, se le hace Clarín La Nación y ellos bancaron la dictadura argentina. Sí, sí, sí. ¿De qué me estás hablando? ¿Entendés? Te horrorizás porque supuestamente, que es una campaña sucia, obviamente, dicen que Víctor Hugo estuvo aliado con la dictadura uruguaya y hay fotos de Ernestina brindando con Videla. Bueno. Entonces, o sea, ¿de qué horror me estás hablando? ¿Desde qué lugar lo está hablando? O sea, la Nata fue uno de los que impulsó eso y lo está hablando del lugar al lado, sentado al lado de Mañeto. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Te sentás con el diablo y criticás? Sí, sí, sí. O sea, y creo que en ese sentido, bueno, por eso para mí fue patente lo que... Y en parte los radicales son una imagen viva de Pose, o sea, tienen lindo discurso, después en los hechos es otra cosa. Sí, de la boca para afuera. Los radicales son ideales para hacerte discurso y para quedar bien parado ante... Después que los hagan es otra discursos. Cosa. Sí, después en los hechos hacen agua por todos lados. O sea, o por contradicciones o porque no pueden manejar, o sea, por incapacidad, porque muchos de esos son muy incapaces. Y otro que es así también es el jujeño este que el senador de Jujuy que ataca tanto a Milagro Sala. Ya me voy a acordar el nombre. También, que en Jujuy tienen que rendir bastantes cuentas. Ya me voy a acordar el nombre que... Se me fue, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, vamos a escuchar un tema, así... ¿Así rememorás? Así rememorando, rememoramos. ¿Qué? My show. ahí pasó un tema de David Gilmour, ex, es líder de Pink Floyd, que quedó en reemplazo de Roger Waters, violero y cantante. Era Gerardo Morales, el senador de Jujuy, que está, que le pega siempre a Milagro Salas, y que Gerardo Morales no hace más que... ¿Qué interés debe tener, no? Para pegarle tanto. Que Gerardo Morales nunca hizo ni puso un ladrillo en Jujuy, pero bueno, vive más en Buenos Aires que allá, y allá vive muy bien, es una persona que vive muy bien, pero nunca puso ni un ladrillo por Jujuy, y habla mucho y critica mucho. Por eso critica tanto. Sí, esos son los políticos que deambulan ahora por tele, ¿no? Y son políticos para mí de la coyuntura, no quedan ahí, quedan en el olvido como... Después son muertos políticos. Sí, o quedan en el olvido, no sé si muertos, porque nunca mueren, ¿viste? No, siempre están dando vuelta. Claro, siempre están dando vuelta, pero bueno, en la historia van a pasar al olvido, pero muy rápido. Otra cosa que me estaba dando vuelta era cuánta cantidad de caídas de mampostería, de derrumbes, sí, o sea, Capital Federal, que sigue dando que hablar. Sí, todo el tiempo. Sí, sí. Primero con este tema de los subtes, ahora ese nuevo 0800 que inventa Macri. 0800 botonazo, debe ser. Sí, más o menos, para que los padres denuncien si se habla algo de política o algo así, era en las aulas. Se acabó la libertad de cátedra en la Capital Federal. Lo más buchón y vigilante que hay. Yo digo, ¿eso no va contra la libertad de expresión? Sí. No, tanto que critican. Si vos haces eso, si haces que los padres denuncien cualquier intento de que hablen de política, al fin y al cabo las escuelas terminan siendo, perdón, pero un semillero de idiotas. Bueno, eso es lo que se trata. Eso es lo que quieren hacer, ¿no? Claramente, o sea, pero termina siendo un semillero de pelotudos. Se trata de que sea funcional a lo que ellos quieren, o sea, nada más. Sí, que nadie sepa nada. El concepto utilitarista, o sea, si vas a estudiar y sos bueno para vender clavo, que salgas vendiendo clavo, nada más. Sí. O sea, es el concepto básico del utilitarismo, o sea, le coartan las posibilidades, la potencialidad del individuo y llevarlo nada más a la funcionalidad que necesita el sistema, o sea... si podés hacer plano de edificio, bárbaro, vas a ser arquitecto y nada más. Si vas a hacer tal, no puedes hablar de otra cosa. No, sí. Y menos meterte en política, que justamente la política hace al todo, a la cosa pública. Sí. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Claro, después. Sí, igual es como la especie de demonización de la política también, claro, que quieren hacer, que nadie se meta en política. Uh-huh. Y si no se meten en política, la cosa nunca va a cambiar, ¿entendés? Y eso es lo que quieren. Porque nunca cambie, porque claro, los intereses de ellos. Y claro, porque en realidad, si vos te pones a ver, cuando ellos hablan en política, hablan solamente desde una concepción particularista. O sea, no hablan en el término política como la concepción política de que abarca el todo. Claro. Sino hablan siempre de una concepción de una parte y la naturalizan. O sea, esto es lo que verdaderamente es, así es naturalmente... Y en realidad es la ideología de ellos, transportada impuesta a... Impuesta. Sí. Sí, es la demonización de la política, el alejar a los jóvenes de la política, siempre se los criticó. No solo desde el gobierno de la ciudad, sino de los periodistas afines del gobierno de la ciudad, por ejemplo, Feynman, que cada vez que los pibes toman un colegio, que pasa algo en un secundario, los chicanean. Sí, tienen algún problema con los pibes, tienen algún problema... No los deja dormir, o sea, claro. Siempre les pasa algo, y si no, los pibes reclaman cosas. Había uno, no me acuerdo de qué colegio, que había ratas en el colegio. Y había larvas en las paredes, o sea, en esas condiciones no se puede estudiar. Y desde el estudio de televisión de Feynman, les hacían la parodia de la asamblea del centro de estudiantes de que había larvas en las paredes. O sea, y es muy poco serio. Y es una falta de respeto también. Claro, es una falta de respeto, sí. Compromete a que la institución que les pertenece a ellos también esté mejor y que ellos puedan estudiar mejor. Sí, y que las generaciones que vienen tras ellos también puedan estudiar mejor. Sí, es lo que dijiste vos, es una falta de respeto. Por ser adolescente, o sea, claro, los toman... O sea, están traspolando el concepto de idiota al adolescente y le dicen, bueno, mira, en realidad tenés que ser un idiota. Sí. Nada más, no podés pensar más allá de lo de tu lugar. Ellos buscan que los colegios no sean democráticos, es que que el alumno no forme parte, que esté solamente o para estudiar o en caso de que sea privado para pagar una cuota. Sí, sí. Es un numerito más. Sí, no es casual que Macri haya mandado a su policía a entrenar por instructores norteamericanos a la una academia en Salvador. O sea que ya sabemos lo que es la fuerza represiva, lo que fue toda la década del 80, sí. La guerra civil en Ecuador y la injerencia que tuvo Estados Unidos para eso, ¿no? Sí. Porque de hecho, para salvar a Ecuador que no gane el frente Faramundo Martí, Estados Unidos puso muchísima plata como siempre, y entrenó a los militares financiando, sí, sí. Cada golpe. Y bueno, esos son los que ahora instruyen a los policías de Macri, que los instruyen cosas como contra terroristas, sí. Contra cosas que en realidad la policía esa supuestamente no está para eso. Uh-huh. O sea, justamente era como un orden. Sí, no, sí, me parece que no pasa por ese lugar, pero bueno. Y también que está fomentado por esta ley antiterrorista que también está avalada por el gobierno nacional, sí. ¿No? Hay que decirlo. Sí. Eso es otra contradicción. Claro, es otra contradicción que tiene el kirchnerismo, ¿no? Por una parte no reprime la protesta social, ¿no? O sea, desde que está el gobierno ya no se ve más represiones como antes. Pero sí, trata por lo menos de manejarlo, claro, mejor. Menos, sí. No te digo que no haya alguna otra represión, pero no es de esa manera desmedida que había en el 2002, por ejemplo, que siempre una marcha y algún muerto, algún herido y la policía reprimiendo. Es como esa contradicción del gobierno de los derechos humanos y que después te encajan una ley antiterrorista en el medio. Sí, sí. ¿Y qué es el terrorismo? Y eso queda a la libre decisión de cada juez también. ¿Qué es el terrorismo? Tal cual. Exactamente, es así. Y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el día de mañana, hoy, porque el argumento es, no, estamos, hoy está Cristina, pero mañana claro, viene, no sé, Macri y tal cual. Todos somos terroristas. Claro, no podés salir a protestar por nada. Entonces, claro. O sea, te tenés que quedar en tu casa y con el 0800 para llamar, sí, a algún vecino, mirá, este me parece que está hablando de política. Este creo que es terrorista. Pero yo cada vez el libro 1984 que es una crítica al estalinismo, yo lo veo muy parecido cada vez más al sistema capitalista, digamos, entre las cámaras, el control ideológico, el no hablar de política porque la política la política es algo artificial y malo que viene a interferir en no sé qué. A mí vamos siempre encaminados para ese pensamiento tipo animalitos, ¿no? De reflejo, de reflejos nada más, de estímulo y reflejo, punto. Es que el hombre es un animal político. Ahí es otra cosa, el animal político es un concepto del tipo participando en la, claro, política y siendo actor de la política, siendo parte de la política. Que ya lo que decía Aristóteles, pero esto lo tratan de sacar y traer y hacerlo animal nada más. Si le sacan la política queda un animal, claro, igual. Y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, había un animal que sea dócil, que lo puedan mandar, que haga, que deshaga y que no pregunte. Sí, sí. Que se banque todo lo que baje de arriba. Es un sumiso que te diga todo que sí. Sí, de hecho cuando vos hablas de alguien o el tema de política ya está todo referido a una cuestión coyuntural y partidaria, que sí. La política no es eso, no. Eso es un reduccionismo, pero lo personifica o lo lleva a preconceptos y a cosas, sí, o si no quieres que sea coyuntural, no se habla de política porque te terminás peleando y sí, pero ahí está el error, porque la política en realidad abarca muchísimas cosas y es mucho más amplio que eso, sí. O sea, la política y específicamente la ciencia política se nutre de la economía, de la historia, de la, claro, sociología, de la filosofía. Bueno, es muy muy muy rica el tema de la ciencia política. Y la acción política tendría que ser también igual de rica como es la ciencia política y llevarla a la práctica de esa manera. Pero claro, bueno, está bien, pero si te tomás de ejemplo como lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor y bueno, te das cuenta que Le dan justamente justificativo a los que te dicen, sí, la política es una porquería. Claro, que no sirve, claro, los políticos son todos corruptos, claro, son todos ladrones, cual. Que si te metes en política, sí, estás sucio. Bueno, ¿entendés? O sea, estos tipos le dan... Lamentablemente hay una realidad que justifica. Le dan eso. De comer, sí, claro, le dan de comer a eso. Y bueno, yo creo que una de las tareas que tenemos que hacer, o los pibes, por ejemplo, que estamos hablando de los colegios, tienen que hacer es reivindicar la política desde la política... Con mayúscula. Claro. Desde ahí me parece que es lo interesante. Para terminar el tema, digo, una vez estábamos discutiendo y pregunté, bueno, digo, bueno, ¿cuál es el concepto de política? Claro. Y bueno, ¿y? Ahí ya. No, cualquier cosa, cualquier mamarracho, pero bueno, ahí está el problema. Sí. O sea, volvamos a las raíces, volvamos a la esencia del tema, empecémoslo a estudiar un poco y bueno, después sí trasladémoslo a la realidad. Pero el tema es cuando la política es, no sabés qué es y lo asimilás con fulanito que se robó, no sé, tal plata de un lado, o mengano que se pasó un partido al otro, o uno que dice barbaridades, bueno, ahí ya empieza todo el problema de entender a la política. Y otra cosa que también que me parece un hecho cada vez más grave de capital, que se derrumba todo, que no para mí no hay control, o sea, creo que... No es un problema que venga este año tampoco, ya el año pasado hubo... Yo creo que hay un problema de planificación también. Urbana, o sea, también tocándolo así de oído, digo, hace falta que en la capital estén todos concentrados cada vez más y no haya una política de decir, bueno, señores... empezamos a trasladarnos para otro también, lado. ¿Viste? Con ese afán de construir, sí. Se hace como se hace, después están los derrumbes, por ahí que hacen tanto, se quedan sin agua, se quedan sin luz. Yo me acuerdo hace un tiempo que había vecinos, creo que de Caballito, protestando contra las grandes construcciones Los de Caballito es un barrio complicado en ese sentido. Sí, sí. Pero digo, no, o sea, más allá está bien, que es un negocio. Y seguir, claro, con ese negocio se están olvidando de que... ¿Sabes qué? Que Alfonsín, para mí una medida, que un proyecto que tenía era trasladar la capital a Viedma. Me parecía bastante interesante, o sea, lo que pasa que bueno, no tuvo eco, no tuvo apoyo, murió ahí en el aire. Pero no estaba mal, o sea, de empezar a desconcentrar un país, porque también un país tan concentrado, con tantas urbes abarrotadas de gente, trae también muchas complicaciones de todo tipo. Y lo estamos viendo, problemas de infraestructura, problemas de tránsito, problemas sociales, como la marginalidad, también es producto de las grandes ciudades, no es producto de los pueblos chicos. De hecho... Vos vas a los pueblos chicos donde hay pobreza, pero no hay marginalidad. Claro. Cuando hay grandes concentraciones de personas, la pobreza se transforma lo vas apartando. Tal cual, en marginalidad y bueno, trae un montón de consecuencias, hasta cuestiones ecológicas. Y no estaba mal lo que planteaba Alfonsín con ese sentido. Y nosotros seguimos sobre ese esquema de la época del virreinato, donde... Buenos Aires era todo concentrado. Después vinieron los ingleses, te hicieron los ferrocarriles que traían toda la materia prima hacia el puerto y todo se fue cada vez más acumulando ahí y se sigue con ese pensamiento. Por otros motivos, será porque económicamente a los empresarios y al gobierno de Macri le conviene que hagan más edificios ahí, cada vez más alto, pero el resultado es el mismo, ¿no? Sí. Y aparte, ¿cómo los hacen? Porque si se derrumban y siguen los derrumbes. Sí, yo no sé si cómo los hacen o cómo los controlan. También. Si no, me parece que falla por el lado del control. Por ejemplo, hay un montón de edificios, pero en capital llueven un par de gotas y ya ves las inundaciones muchos locales que se echan a perder, o casas mismas también que se echan a perder. Me parece que hay un problema muchísimo más grande que hacer edificios. Sí. No sé, yo no conozco mucho el tema, pero viendo estas cosas uno se pregunta, Cuando lees el diario, cuando ves el noticiero, o mismo vas para Capital y se larga a llover y tenés el agua que te llega por la cintura. Entonces... Sí, aparte, porque todo hay que hacerlo en Capital. O sea, todo ahí. Sí. O sea, creo que... Fomentás la concentración. Claro, que hay que empezar a... Lo que pasa que, bueno, es una... es una inversión muy grande que sí. hay que hacer para empezar a desconcentrar lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? También. Sí, debe ser bastante complicado también. Este, bueno, teníamos, queríamos comentar, está el Congreso de la Fede, ¿no? Así es. En estos días. En estos días empezó el Nacional. Uh-huh. Así que esperemos que se estén dando los debates. Ajá. Yo creo que mañana igual empieza todo eso. Hoy era la apertura. Sí, vinieron chicos de afuera, ¿no? Compañeros de otros países de acá, sí, latinoamericanos. De otros países y después todos los compañeros del interior. Sí, sí, obvio. Claro. Sí, sí. Así que esperemos así que se den. Vamos a ver los resultados después de lo que. Espero que salga bien. De ese congreso. Que sean los debates, uh-huh, que sean debates ricos, uh-huh, contenido y que las resoluciones sean buenas también. Uh-huh. No pude ir hoy, bueno, fui hoy. Ojalá que salga todo bien. También, viniendo a lo local, tenemos que avisarlo del doctor Chiconetti. Ah, del homenaje. Sí, que, bueno, como ya todos saben, por las lluvias de la semana pasada y de hoy, no se pudo hacer. Así que hasta nuevo aviso. Vamos a ver cuándo. Sí, quedó suspendido. Así que bueno, vamos a tener que publicitarlo cuando podamos y que la lluvia. No nos acompañe. No, esta vez no, ya está. Ya estuvieron 2 semanas. Sí, ¿no? Y el 12 de septiembre hay una marcha por los 5 cubanos. Para que los liberen. Exactamente. Igual vamos a decir, me ha llegado la fecha, pero. Vamos a hablar del tema. Uh-huh. Por los 5 cubanos, justamente presos en Estados Unidos, donde se violaron todos los tipos de garantías. Sí, que no los dejan ver a la familia, que uh-huh, están aislados totalmente. Uh-huh. Un tema bastante complicado y que nos toca. Uh-huh. Sí, ahí está la contradicción también del Estado de Derecho, la democracia, sí, la libertad, sí, bla, bla, bla. Son dos tipos que después tienen cárceles clandestinas donde van gente que caen como en un pozo. Nadie sabe. Sin juicio, sin nada, sí, todo por las dudas. Así que bueno. Ahí está. Lo vamos a charlar ese tema cuando lleguemos más a la fecha. Falta todavía como un mes más o menos, el 12 de septiembre, desde Plaza Italia hasta la Embajada de Estados Unidos. Bien. Bueno, nos estamos yendo. El galán no vino. Por Carilinda, ¿no? No vino. Para mí que se ofendió. Claro, no vino el lindo del programa, así que bueno, nosotros nos tomamos. La remamos como pudimos. No habrá salido tan lindo como él, pero bueno. Esperemos contar con su presencia. Esperemos contar con su presencia en el próximo programa. Hasta el sábado que viene.